¿Qué tal, amigos de Estudio 14? Los saluda Alex Caldera y René Torres. Y le agradecemos a Ricardo Chávez Pérez en esta ocasión en los controles técnicos en una emisión más de Seven Ages of Rock, el episodio 6, ahora dedicado al el rock alternativo. Ahora nos localizaremos en el epicentro de los años 90, que fue la ciudad de Seattle en Estados Unidos. El episodio es de bandas totalmente norteamericanas, a diferencia de los otros episodios en donde estábamos peloteando, como decía Alex, entre los dos lados del Atlántico, entre Reino Unido y los Estados Unidos, y esta empieza la este episodio de Seven Ages, se llama To the Left of the Dial, porque empieza con bandas verdaderamente alternativas en un sentido del alternativo al mainstream. De repente hay problemas serios con la aplicación de este término alternativo, pero bueno, se dice a la izquierda del dial del radio, porque cuando se sintonizaba el radio en los Estados Unidos y de forma analógica en los Estados Unidos, las estaciones universitarias quedaban a la izquierda, del marcador radial. Y entonces, bueno, pues a partir de estas estaciones universitarias es cuando se empiezan a difundir con mayor fuerza bandas como Pixies y R.E.M., que son las pioneras para este episodio. Así es, estamos ubicados en principios de los años 90, aunque empezaremos escuchando a Sixpack, bueno, más bien a Black Flag, que con su disco Six Flags de 1981 es una fuerte influencia de los grupos que mencionaba René, particularmente también de Nirvana, que es uno de los íconos del movimiento grunge, de que también se le da a conocer a este movimiento, particularmente el que surge en Seattle. Pero Black Flag es una banda particularmente de hardcore punk o post-punk de los años 80, pero que de alguna manera lo que se recoge de esta banda de los años 80 pues es esta actitud crítica al sueño americano que Ronald Reagan quiso venderlos a toda Norteamérica, de éxito, y todos estos jóvenes desencantados a principios de los 90, después de la crisis que azotó Estados Unidos durante los 80, pues motivó todo este movimiento. Así es, y también surge un personaje muy importante para el rock, para el hard rock en general, que es el cantante Henry Rollins, que después después de Black Flag ha tenido participación en otras bandas, pero bueno, ahí queda también los primeros personajes de este subgénero de rock alternativo norteamericano o grunge. Bueno, pues vamos con Black Flag, Six Pack. To my name, six pack. Spend the rest on beer, so awesome. Acabamos de escuchar Black Flag, la banda, con la canción Six Pack. La siguiente banda es una banda que sigue trabajando hoy en día, muy importante para el movimiento alternativo. Es R.E.M. R.E.M. es la banda universitaria. Por excelencia. Por excelencia, es decir, es la cabeza quien dirige, digamos, este movimiento. La primera banda famosa surgida de esta escena universitaria, el college, del College Radio en los Estados Unidos. Ellos son de Atlanta, no son de Seattle, De Athens, Georgia. Athens, Georgia. Okay. Uh-huh. Y, sí, cierto. Uh-huh. Y el hecho es aquí que son los precursores, los que van abriendo estas frecuencias radiales, y citados como influencia de todas estas bandas que vamos a escuchar en el episodio. R.E.M. tiene una discografía muy, muy amplia. Vamos a escuchar una de las canciones más famosas de la banda. Hay que decir que estábamos también... con R.E.M. sucede un poco con lo que nos pasó con los Rolling Stones. ¿Recuerdas? Es como la canción icónica que tienen los Rolling Stones. Satisfaction, en este caso, es como la canción más importante de R.E.M. es Losing My Religion. Ustedes la pueden escuchar en cualquier otro lugar. Entonces nosotros preferimos poner Man on the Moon precisamente para que para variar un poquito la cosa. Porque bueno, Losing My Religion sí es una canción de los noventas totalmente. Escuchamos Losing My Religion y escuchamos... nos imaginamos esta década, ¿no? Sin embargo, nosotros en nuestra época moza de la preparatoria. Claro, y pero sí es bien importante resaltar esto, ¿no? En cualquier lado se puede escuchar Losing My Religion. Y hoy vamos a escuchar Man of the Moon. Man of the Moon, que también es bastante famoso. Claro, y que es de un disco inclusive posterior a donde viene Perdiendo Mi Religión, pero que es también uno de los grandes álbumes de rock, yo creo, de los años 90, Automatic for the People, publicado en 1992. Es una canción que habla de la teoría de la conspiración del aterrizaje del hombre en la luna, y pues bueno, vamos a escucharla, René. Yeah. just for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing tough? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to see, then nothing is escuchamos Man of the Moon de R.E.M. Decíamos que de alguna manera R.E.M. fue la cabeza de este movimiento, pero también esta punta de lanza para la comercialización, por lo cual fueron muy criticados. Fueron muy criticados en su momento debido a esto. Los fans más duros, los seguidores de estas radios colegiales o universitarias en Estados Unidos, criticar mucho a R.E.M. por esta apertura. Sin embargo, R.E.M. es una banda que se mantiene muy coherente hasta la fecha con lo que hace. Y pues es citado como influencia por muchas otras bandas. Al igual que la siguiente, que es The Pixies. Sin embargo, Pixies es una banda de lo que se conoce como una banda de culto. Que es una banda no tan famosa, no son tan famosos por sí mismos. Sin embargo, son citados por otras bandas que en realidad sí son mucho más famosas. Ese es un fenómeno un poco extraño. Así es, son estas bandas que las sigue mucha gente en un circuito muy cerrado, los mismos grupos que vamos a escuchar más adelante, pues inclusive han reconocido públicamente el haber tomado bastante de ellos. La canción que vamos a escuchar, Where Is My Mind, tiene elementos muy significativos, por ejemplo, pues de lo que es precisamente mucho de los signos distintivos de lo que es la música alternativa, particularmente el grunge, que son estas melodías que de repente son muy estridentes, o sea, una combinación de ritmos o un bajo que marca muy bien pues lo que es el bajo, el ritmo de la canción, pero que no trata de lucirse, pero que en sí son canciones grandiosas a pesar de su simplicidad. Sí, y además hay que reconocer en The Pixies, a lo mejor no en esta canción, pero en la obra en general de Pixies, esta combinación que dices de melodías suaves con el estruendo de la guitarra, que es las bandas que siguen en este episodio se caracterizan precisamente por ello. Vamos a escuchar Where's My Mind, de 1988, el álbum Surfer Rosa. Stop. We'll be right back. Regresamos después de escuchar Where Is My Mind de este gran grupo Pixies. Y este grupo, decíamos, gran influencia de nuestra siguiente banda. También uno de los principales íconos de este movimiento alternativo, ya particularmente ubicado en Seattle, Estados Unidos. Ya ubicándonos en Seattle con Nirvana. Nirvana es una banda... Yo creo que es la banda que define la música de una generación que es conocida como la Generación X. Esta, quizá nosotros dos somos parte de esta generación, al menos de la última parte de, claro, esta generación. Que nacimos a mediados de los años 70 y que para los años 90, pues, no solamente... Yo nací en el 80, ¿eh? Bueno, yo 76. Pero finalmente sí nos ubicamos esta. Inclusive yo recuerdo una película muy particular de la época. Bueno, hay varias. Inclusive muchos de estos actores, muchos de estos artistas participaban en un movimiento de cine universitario, que a veces participaban como actores, en el caso de bandas como, bueno, que vamos a escuchar más adelante, Pearl Jam. En ese circuito universitario de Seattle hay una película que se llama Singles, donde participan bastantes bueno, músicos de estos que estamos hablando, ¿no? O otras que finalmente hablaban de la crisis de identidad de esta juventud, que finalmente no veía un futuro claro, dada la crisis económica que nuestros países vivían. Sí, por eso se rastrea un poco las raíces del grunge en el punk, porque son generaciones que les toca vivir contextos similares. Y bueno, las bandas que constituyen el movimiento rockero de Seattle tienen esta tristeza y esta, de repente, estas melancolía. Letras nihilistas también, esta melancolía que caracteriza al grunge. De entrada el sonido puede parecer estridente, pero las letras son bastante críticas del movimiento, de la cultura de masa. Y muy sobre introspectivas todo. También. Sí, y por eso también yo decía al principio que es polémico el término alternativo, pero finalmente lo que hace Nirvana es un antes y un después en la historia del rock respecto a la pose que se había constituido a partir de las bandas del hair metal, de las cuales ya dimos cuenta en otro episodio, y lo vuelve un poco más auténtico. También hay mucho de pose en la cuestión extramusical. Sin embargo, estas bandas definen la forma de vestir, la forma de hablar y bueno, de una generación completa. Nirvana es con Kurt Cobain como el frontman de la banda. Incluso se llega a equiparar la figura en el sentimiento, no tanto musicalmente, pero sí en el sentimiento y la correspondencia con John Lennon, con otra generación, debido a las composiciones tan emblemáticas que resultaron para toda esta generación completa, la generación X. Vamos a escuchar, también con Nirvana pasa esta cuestión curiosa de las canciones. La canción más famosa de Nirvana, Smells Like Teen Spirit, no la vamos a escuchar, vamos a escuchar Come As You Are, que habla un poco también de esta actitud como de aceptación de la propia gente, pero... su contraste con la cultura más masiva, digamos. Exactamente, vamos a escuchar Come As You Are de 1991, el disco Nevermind. As a friend, as I know. Bien, ahí estaba Nirvana. La banda competencia de Nirvana en este movimiento, en este circuito de Seattle, es Pearl Jam. Pearl Jam también tiene una raíz también muy punk, pero también muy norteamericana. Exacto. El rock de Pearl Jam es netamente norteamericano. Todavía podemos en Nirvana escuchar algunas influencias extracontinentales, digamos, británicas, diría yo. Sin embargo, Pearl Jam es un poco diferente en ese sentido. Muy influenciados también por otro rockero que se nos va del episodio, pero que en alguna ocasión vamos a comentar de él, Neil Young. Neil Young tiene un sonido que determina el sonido de Pearl Jam. También una figura muy carismática, el frontman de Pearl Jam, Eddie Vedder, que se destaca por su evolución muy fuerte en la escritura de las letras. Así es, y también criticado Pearl Jam porque de alguna manera, dicen, llegó en mal momento, ya en el momento del boom del alternativo encabezado por Nirvana, y que de alguna manera son criticados por tratar de, según esto, de seguir las huellas compitiéndole a Nirvana, que finalmente ellos trataron de romper con esa imagen y lo han demostrado ya con cerca de 30 años de permanencia. Es un grupo que sigue produciendo discos nuevos, bueno, 20 años, de hecho hace 2 años sacaron su disco precisamente de 20 aniversario como grupo. Y lo que vemos con ellos también es una respuesta anticomercial. Ellos se han salido del circuito de promoción discográfica y de venta de boletos de sus conciertos a través de grandes empresas como Ticketmaster. En su momento fue muy significativo este hecho, este rompimiento de Pearl Jam, y también la idea de no grabar videos, porque también en esta primera época, de la primera mitad de los años 90, muchos de estos grupos grabaron videos que de alguna manera hicieron populares al movimiento a través de MTV, pero que después, ya hacia los años 2000, la década de los 2000 para acá, ninguno de estos grupos volvió a hacer un video de rock. Sí, y siguen tocando. Y Pearl Jam tiene grandes videos. El primero por el cual se convierte en una banda así grandemente famosa es Jeremy, que ganó muchos premios precisamente porque hacía referencia a una historia de abuso infantil. Y de estos videos también muy marcados con una estética de que identificamos con los 90s. Otro gran video de Pearl Jam es una animación del famosísimo dibujante de cómics Todd McFarlane. O sea, tienen estos grupos, si bien utilizan esta herramienta de promoción que son los videoclips, también son muy críticos. Vamos a escuchar de Pearl Jam la canción Even Flow, que también viene de un álbum sumamente importante para la historia del rock toda completa, que es el álbum Ten. Así es. Entonces escucharemos esta canción de 1991, incluida en este disco Ten de Pearl Jam. We'll be right back. Bueno, después de escuchar Ebb and Flow de Pearl Jam, vamos y seguimos más bien con grupos de Seattle. Otra de los íconos de este movimiento en Seattle es Soundgarden, quien para la época pues alternaban también los escenarios con estos grupos de los que venimos hablando, inclusive en proyectos conjuntos. Más adelante vamos a hablar inclusive de estos proyectos que entre estos mismos grupos hacían, ¿no? Por ejemplo, entre Soundgarden y Pearl Jam, pues está Temple of the Dog, que también tiene un disco ícono de la época. Pero bueno, ahora escucharemos algo particular de Soundgarden. Vamos a escuchar la canción Spoonman del álbum Supernown. Este álbum contiene una canción también muy famosa que se llama Black Hole Sun. También era incluso programada por los canales de videos con mucha frecuencia, pero también en programas locales, de canales locales aquí en Aguascalientes, con bastante fuerza. Entonces el video es muy famoso y tiene una estética, como decía, con Pearl Jam, muy particular de los 90, los colores, el teñido de las imágenes, pero también tiene un contenido, el propio video y la canción, esta de Black Hole Sun, tienen un contenido filosófico. Sin embargo, no vamos a escuchar Black Hole Sun. No, vamos por Spoonman, decíamos, pero bueno, también habría que hablar de la figura de Chris Cornell, el frontman de esta banda, que también después seguiría vigente con otros grupos importantes, hay que decirlo, una carrera como solista importante y con otros grupos, Chris Cornell, ¿no? Chris Cornell es una voz, yo creo que de la voz de los cantantes de estas bandas del circuito de Seattle, a mí me parece que la voz de Cornell es como la junto más... Junto con la de Eddie Vedder, yo creo que también es... A mí me gusta más Cornell, o sea, creo que es tiene un sonido muy particular, creo que es la que sí. A mí me parece más otro de sus proyectos de Chris Cornell importante, que es Aidoslave, que toca, que es más famoso incluso que el propio Soundgarden. Exacto, bueno, porque también hace una mezcla con otra de las grandes bandas que lamentablemente tampoco vamos a tocar el día de hoy, como es Rage Against the Machine, que también son característicos de esta época. Pero bueno, vayamos a escuchar a Spoonman. Speak the rhythm. Bien, seguimos en el circuito rockero de Seattle, ahora con una banda también con ciertos problemas los integrantes, con muchos problemas, Alice in Chains. Alice in Chains, gran banda, que lamentablemente tiene pues una historia bastante difícil, bastante complicada. Sin embargo, se vuelven, este grupo en particular explota en la fama con algo muy característico también de la década de los 90, que son los conciertos unplugged, los conciertos desenchufados que empezó la tradición MTV. Y bueno, todo mundo quiso hacer su propio unplugged. Dos grandes unplugs o conciertos de unplugged, bueno, tres son de los que son más ícono de esta época, pues son obviamente el de, empezaremos con el de Nirvana, que al final llegamos con de este mismo unplugged. Le sigue el de Pearl Jam también, que hicieron uno de los primeros unplugged de la serie, ¿no? De estos conciertos desenchufados, y el de Alice in Chains, ¿no? Sí, de Alice in Chains vamos a escuchar la canción No Excuses. Así es una canción de 1994, bueno, también es una de las características de esta banda. Sí, la voz también del cantante se criticó en muchas ocasiones por querer sonar mucho a Kurt Cobain. Sin embargo, tiene su sello característico y pues muy importante la importancia que cobra esta banda posterior a la muerte de su cantante. Bien, vamos a escuchar No Excuses. Thank you. Okay, now we're gonna break to an LL Cool J video, so. Bueno, regresamos de escuchar a Alice in Chains con No Excuses. Y ahora nos vamos a otro lado de los Estados Unidos. Nos vamos a Chicago. Al medio oeste. Exactamente, con, pues, para mí, bueno, mi banda favorita. Tú no puedes hablar objetivamente de esta banda. De este movimiento, particularmente los Smashing Pumpkins. Una banda que también, pues, generó esa presencia y esa imagen melancólica, estridente, de sonidos pues totalmente armónicos, pero a la vez con grandes arreglos, particularmente en guitarra, y con canciones muy, pues hablando particularmente, pues introspectivas, ¿no? Acerca de, pues, la búsqueda de la felicidad, de la... y de como de una manera de ver la vida, ¿no? Particularmente. En esta ocasión vamos a tener una canción de su segundo disco, Siamese Dream, de 1993. Esta banda, su primer disco es de 1991, que tiene un sonido, podemos decir, que se conoce como garage también, o sea, música que se hacía en el garage de las casas de estos grupos. Pero y que los grupos, en el momento de la grabación, esto es también muy importante, después ya en los 2000s se le conoce como lo-fi, por este sonido que es a propósito grabado con baja calidad aparentemente, o que trata de sonar con baja calidad, un sonido rasposón, un sonido que no suena tan producido, paradójicamente. Pero bien, ahí está la figura también de Billy Corgan, otro gran personaje. Claro. Sí, que también de alguna manera las historias se entretejen con otros grupos, ¿no? Después de la muerte de Kurt Cobain, Billy Corgan pues le produjo, fue pareja sentimental de Courtney Love, y de alguna manera sigue trabajando con ella en varios proyectos, aunque no siguen juntos. Sí, de grandes egos también ahí involucrados. Sí, claro. También es una banda que por lo menos hasta el año 2000 estuvo vigente, así con una línea. Tuvieron un fuerte descanso y han regresado ya con otros dos discos interesantes, pero ya con la banda totalmente desintegrada, solamente en la cabeza con Billy Corgan. Muy bien, vamos a escuchar la canción Today del álbum Siamese Dream, un álbum también muy importante de los 90s, de 1993 está este álbum. Exactamente, estamos a 20 años de muchos de estos discos. Después de escuchar a The Smashing Pumpkins con Billy Corgan ahí en la voz, vamos a escuchar de estas bandas, otra vez regresamos a Seattle, que es una banda que pertenece al circuito de bandas, pero tiene esta característica de involucrar a miembros de otras bandas. Es decir, que son proyectos de alguna manera... que duraron poco, que básicamente eran proyectos alternativos a las bandas originales de sus integrantes. Y que hoy en día es una fórmula bastante repetida, ¿no? Creo que, bueno, no es novedoso en la historia del rock este tipo de bandas. Lo veíamos en los 60s cuando tocan en el Rock and Roll Circus John Lennon, Eric Clapton, Keith Richards, y después hay algunos otros ejemplos. Pero estas superbandas o megabandas, como se les llama hoy en día, empezaron, pues si bien en los 60s, en los 90s es cuando tenemos algunos de los ejemplos más claros y más emblemáticos de estas mezclas. Vamos a escuchar la banda Mad Season. Exactamente, compuesta por miembros de Alice in Chains, Pearl Jam y un grupo que se llama Screaming Trees. Y esta es una canción que se llama River of the Seed de 1995. The river of the sea. Bueno, regresamos después de escuchar River of the Seed de Matt Season, este proyecto especial de esta mezcla de bandas, Alice in Chains, Pearl Jam y Screaming Trees. Bien, y lo que vamos a escuchar es a Nirvana para cerrar el episodio. Nirvana con una canción que no es de Nirvana. Se llama Where Did You Sleep Last Night. La pusimos porque la escogimos para este episodio porque, como mencionábamos en el concierto Unplugged de Nirvana, es la última canción, pero además es una interpretación desgarradora de Kurt Cobain. Y creo que la imagen queda grabada en el colectivo de toda la generación, ¿no? Kurt Cobain muere en 1994. A mitad de la década, y sí es un parteaguas en la música, diría yo. No muere a sus 27 años, como muchos de los grandes del rock. Exactamente, pasa a formar parte del club de los 27. Sí, la verdad es que escuchando esta canción es como decir, era evidente que algo así iba a suceder. Realmente es desgarradora la canción, estamos comentando y ya siento la piel china. De la sensación que finalmente deja, sentir esta canción como fue interpretada. Es en el Unplugged de Nirvana, precisamente, el propio, ustedes saben que estos conciertos se graban pues en vivo, y es muy característica la forma como es interpretada, porque Kurt Cobain le pide a sus compañeros que no toquen, o sea, la tenían preparada para tocarla juntos, y él decide tocarla solo. Sí, y bueno, ahí es precisamente como el último registro en vida de Kurt Cobain, y pues sí, ahí adelanta un poco este sentimiento que deja después de la nostalgia de su propia muerte, una muerte que está rodeada todavía como por cierto halo de misterio. Sin embargo, bueno, ahí deja Kurt Cobain un gran aporte, un gran legado a la música. A partir de ahí, no solamente marca la influencia y el corte para las siguientes bandas y para la siguiente generación de músicos, que eso es como que lo más importante, ¿no? Que esta gente inspira a otras bandas a seguir con la actitud del rock. Pues bueno, vamos a despedirnos con esta canción. Y pues le damos las gracias a Ricardo Chávez Pérez por estar en los controles técnicos. Se despide Alex Caldera. Y René Torres, muchas gracias por escucharnos.